Estamos en Latino Hotax. ¿De qué se habló el día de hoy? El día de hoy se habló de una junta, tuvimos una reunión para mirar la injusticia de dinero a través de los años y miramos una chart de todas las cosas que ha pasado durante más de 50 años. ¿Qué ha hecho la comunidad últimamente con estas injusticias que ha sucedido? Hemos hecho marchas, talleres comunitarios como Radio Santana, y cosas así entre la comunidad. ¿Tú qué piensas que se debe de hacer con respecto a la injusticia que hay económica? Bueno, al respecto se deberían de, pues, tratar a todas las personas igual y pagarle lo que se merecen por el trabajo que hacen. ¿Qué es lo que puede aprender la comunidad? Lo que pueden aprender aquí, bueno, pues, pueden aprender cómo son las injusticias y cómo ganaría una persona, cómo ganaría muchas personas, que es una igualdad muy grande. ¿Algún mensaje que quieras dar a la comunidad? Pues que se informen, tenemos que estar informados. Bueno, pues todos podemos pasar por injusticias de suelo, de dinero y cosas así. ¿Quieres hacer la invitación a la comunidad que venga a esos talleres? Y bueno, pues los invito a que vengan a esos talleres. Van a aprender mucho, hay comida y cuidado de niños. Y bueno, pues sí, deberían de venir porque en verdad sí van a aprender muchas cosas. ¿Es todo? ¿Algún saludo? Y bueno, pues hola, Radio Santana. I'm out. Mi nombre es Apolonio Cortés. ¿Dónde estamos? Aquí en Latino Galaxies. ¿O en Santana? Okay. ¿Por qué te presentaste el día de hoy? Pues con la idea de poder aprender más, es que es sobre la economía. ¿Y qué fue lo que aprendiste? Bueno, un poquito de tomar conciencia de cómo nos afecta la economía en este sistema en el cual estamos. ¿Cómo nos ha afectado más que nada en este sistema, ¿no? Que estamos, que realmente la riqueza se concentra en unos pocos, como un sistema alternativo de economía, es las cooperativas, y creo que este es un punto muy importante en el cual nos va a ayudar a cambiar un poquito nuestra manera de vivir, porque va a afectar, digamos, siendo cooperativistas, somos dueños de nuestro trabajo o del el trabajo que decidamos emprender. ¿Perteneces a algún grupo de organización o coalición? Sí, estoy en la cooperativa Tierra y Dignidad. Actualmente somos 15 miembros y ya tenemos un capital. ¿Qué le puedes decir a la comunidad para que venga a esos talleres? Creo que es importante participar en este tipo de talleres porque nos ayuda a crear conciencia de nuestra situación económica y, bueno, aprender un poquito cómo podemos cambiar este sistema. Obviamente tenemos que hacerlo de manera colectiva, porque si lo queremos hacer de manera individual, el sistema nos absorbe y no podemos hacer nada. ¿Algún mensaje para la comunidad? Pues una invitación a seguir participando, a participar en este tipo de talleres, y también una invitación especial a que vengan a las reuniones de SECRE, que es todos los jueves, de 6:30 a 8. Hablamos un poquito acerca de cómo trabajar el sistema, digamos, de nuestra ciudad. Y para eso es importante conocer, para poder presentar soluciones a nuestro sistema que nos aqueja. ¿Algún saludo? Pues sí, a la comunidad y pues a los compañeros. Para el próximo viernes están invitados, no es sino el próximo viernes de mañana en 8, va a haber un evento con Tizón, compañero que está en el hospital. Es un centro de recuperación. Va a lanzar su nuevo CD de tema de reflexiones, y va a ser una oportunidad de convivir con él. Por el French Park, se llama el lugar, está entre la French y la Santiago. Mi nombre es Araceli. ¿Y estamos? En Latino Jalaches. ¿Y ¿Tú perteneces a un grupo o algo así? Sí, pertenezco al grupo de SACRED y parte de las cooperativas que están aquí en Santana de Tierra y Dignidad. ¿Y qué es lo que miramos el día de hoy? Estuvimos en un taller sobre desarrollo económico, de cómo a través de la historia la economía es como cíclica, ¿no? Tiene subidas y bajadas, y donde ahorita la mayor parte de las riquezas pues está solamente en un cierto grupo de personas. Okay. ¿Qué es lo que aprendiste entonces? Pues de que tenemos que seguir trabajando este tipo de movimientos, porque anteriormente ya hubo otros grupos que pelearon como el salario mínimo, los horarios de 8 horas, y que solamente uniéndote puedes hacer esos cambios que beneficien a tu comunidad, a tu familia y al país. ¿Alguna invitación a la comunidad? Pues los invitamos aquí a las varias reuniones que tenemos en Santana. Tenemos varios grupos comunitarios que estamos trabajando en la ciudad, como por ejemplo SACRED, Building Healthy Community, los grupos aquí de Latino Gelache, los del Centro Cultural de México, que estamos trabajando para mejorar nuestra comunidad. Y todos son bienvenidos, especialmente a SACRED. Nos juntamos todos los jueves a las 6:30 en Latino Gelache. Todos son bienvenidos. Gracias a todos, y espero que si escuchan esta transmisión, pues que vengan y nos digan que nos escucharon en Radio Santana, y les vamos a dar un abrazo y una calurosa bienvenida a SACRED.